La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Les saluda Arturo Shendra. Bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, ya saben, de este tremendo estilo, género musical que nos acompaña día a día a todos los que amamos de alguna forma esa forma de expresión. Tan intensa, hay veces tan relajada, pero que tiene algo especial, tiene una magia muy especial con la cual nos conectamos y nos ponemos a, pues, ¿no?, a disfrutar, ya saben, y muchas veces a viajar también, ¿no?, con algunos temas. Bien, ya estamos listos para acá, para iniciar la transmisión. Es una transmisión cortita, ya saben, de una hora, pero provechosa, ¿no? Ahí tenemos unos temas chidos por compartir y también lo que la audiencia, la banda, los camaradas, los seguidores, los colaboradores, pues también puedan y quieran compartir, ya saben, por acá, por este medio. Y vamos a saludar por acá a la banda. Y un buen saludo para el buen amigo Luis Lobo, que ya anda en línea. Bien, entonces, Luis, qué bueno que andas por ahí. Un saludo para la señora Eva. También la señora Eva también se hace presente. Bien, entonces, qué bueno que anda por acá, señora Eva. Un saludo para Alexan, que también anda ya, también lista para ponerse en sintonía el día de hoy. Bien, entonces, Alexan, qué bueno que andas por aquí. Mi buen amigo Leonides también, un gran camarada Leonides, que anduvo de viaje por ahí, por París, ahí mandó las fotos. Ahí andaba junto a la Torre Eiffel. Bien, entonces, Leonides, qué bueno que te aventaste un buen viaje. Y hoy es un día de un viaje musical, ¿no? Y Luis Lobo dice, saludos a toda la banda rocker, dice Arturo, Alexan, Fabián, la Tomandancia y a todos los conectados, vientos. Un saludo también para la maestra Estrella Medina, la maestra de allá de realización cinematográfica ahí en El Faro, que anda haciendo ahorita un anuncio para que los que quieran inscribirse ahí a los talleres. En El Faro está realización cinematográfica, realización audiovisual y guión festival de cine, para que se den un rol ahí al Faro y se inscriban a estos talleres que están muy chidos. La maestra es bien conocedora de la onda de la producción y tiene unos grandes amigos. Es una maestra que ya tiene una trayectoria bien cañona, tiene amigos que tienen festivales aquí en México, de los festivales importantes en cuanto a cortometrajes. Hay un festival que se llama Shorts México y ella, pues, conoce a los meros de ahí, de organizadores, y pues ella también de repente, pues, le invitan como jurado, ¿no?, para participar ahí. Y creo que en este año le tocó a ella también participar ahí como jurado. Y pues bueno, están agarrando como sedes diferentes lugares, la Cineteca Nacional, algunos cines y también los Faros. Hay varios Faros que están también proyectando algunos cortometrajes. El Faro Azcapotzalco está proyectando cortometrajes. Métanse en la página del Faro Azcapotzalco y chequen los días de proyección, de transmisión de estos cortos, porque están bien perrones, muy chidos, bien profesionales, la verdad. Ayer me tocó asistir ahí a la clase y llegué y pues estaban proyectando unos cortometrajes que van a participar en este festival de Shorts México, pero ya lo están exhibiendo, ¿no? Más bien ya están participando de alguna forma, pero van a ver, ya saben, ganadores, ¿no?, en algunas categorías, me imagino. Y pues bueno, estuvimos ayer viendo algunos videos y más bien algunos cortometrajes y bastante, bastante profesionales. A mí me gustaron un resto, la mayoría de los que vimos, bien chidos, tienen buenos apoyos así por algunas pues no sé, escuelas y apoyos a la cinematografía mexicana por IMCINE y todo eso. Y pues la verdad están bien chidos muchos de los cortometrajes. Vale la pena darse un rol y conocer a los talentos mexicanos que están, pues, creando, ¿no?, estos cortometrajes tan interesantes y tan diversos, ¿no?, porque hay muchos temas. Bien, pues seguimos por aquí. Y bien, pues la maestra está haciendo la promoción para los que quieran apuntarse a los talleres. Ya saben, pueden darse un rol Y es chido apoyar también a los maestros, porque gracias al apoyo de los alumnos, más bien a la, pues así, a la convocatoria, ¿no?, que lanzan, ¿no?, de que llegan los alumnos, se inscriben, pues hay chance de que los maestros también sigan chambeando, ¿no?, tengan el espacio pues para poder dar sus clases. Y pues bueno, pues eso es lo interesante, ¿no? Ellos nos apoyan dándonos ahora sí que sus conocimientos, y nosotros los apoyamos asistiendo. Bien, pues seguimos por aquí. Estaba checando por acá algunas efemérides del día, para el día de hoy, para poder compartir. Y también algunos temas que se están estrenando, ¿no? Y ya algunas bandas están lanzando también nuevos materiales. Y ahorita vamos a lanzar algo. Alexa dice: buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya bien puesta para escuchar buena música. Saludos y abrazos a Luis Lobo, a René, Donanin y a todas las chicas y chicos de la Tomandancia y toda la banda. Bien, entonces Alexa, qué bueno. Bien, pues vamos a abrir con una rola que apenas se lanzó hace como unos 2-3 días, de una banda ya legendaria llamada The Rolling Stones, con el tema Angry. Es el primer sencillo de su nuevo disco que están por lanzar. Y vamos a escuchar esa rola de Angry, ¿no? Me la compartió un amigo también hace poco, el buen Alberto. Y vamos a lanzar este tema, ¿no?, de Rolling Stones, para escuchar su tema Angry. Y esto dice así: recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Mercury de Rolling Stones, primer sencillo que lanzan en este 2023, de su próximo lanzamiento, de su próximo álbum que están por ya por sacar. Vamos a leer un poco acerca de este tema, que dice por acá Wikipedia, ¿no? Ya saben que apenas está recién salidito. Angry es una canción de la banda de rock británica de Rolling Stones que sirve como sencillo principal de su próximo álbum de estudio, Hank and Diamonds. Lanzado el 6 de septiembre del 2023, es la primera canción original nueva de la banda en 3 años después del sencillo Living in a Ghost Town, que fue lanzada en 2020, que no forma parte de ningún álbum, ¿no? Esa canción que lanzaron, mientras que Hank and Diamonds es su primer lanzamiento completo de nueva música original, música en 18 años después de A Bigger Band de 2005. Así que ya tienen 18 años que no lanzaban un disco como tal, y pues bueno, ya están por los próximos a sacar el próximo material. Y ya se me había olvidado que se sentía acá escuchar nuevas rolas y que me la dieran. Después de que escuché esa de Guns N' Roses, que me gustó también un buen, la que compartió el buen Mitra la vez, bueno, hace unas transmisiones, que dije, no, pues qué chido escuchar buenas rolas así de repente, pues que te refrescan la oreja y pues tener una nueva experiencia, ¿no? Ya saben, es una experiencia acá chida, ¿no? Escuchar nueva música y como que te refresca la oreja, ¿no? Y también es el caso de la de los Rolling, que es un material también que está bueno. Y vamos a esperar los próximos temas, porque ya sabe que los Rolling son sinónimo de calidad, ¿no? Tienen muy buenas rolas, buenas producciones. Bien, pues por acá René también dice, saludos sonófilos, abrazo a todos los de la casa radio. Ya acá reportándome para mi rola, vientos René. Pues acá ya sabes, aquí está lista la onda para que lances el material que quieras. Y también estaba por acá checando las efemérides, y por aquí aparecen varios en las efemérides del día de 9 de septiembre. Dice aquí, dice 9 de septiembre, pero de 1972, llega al número 1 en Reino Unido el single Mama We're All Crazy Now del grupo Glam Rock Slade. Esa canción que llegó también a tocar Quiet Riot, ¿no? Que también hizo una versión muy similar, ¿no? También, y también tuvieron éxito con esa rola. Vamos a escuchar esta rola de Mama, We're All Crazy Now. Como que mamá, todos estamos locos, algo así, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Slide. Y a ver dónde quedó. Aquí está. Vámonos. We'll be right back. Slay, mama, we're all crazy now. ¿Qué ánimo tenían esos camaradas? Llenos de energía y buena onda, buena vibra. Y pues bueno, pues ahí están los resultados que tuvieron Slade. Dice, Slade es una banda británica de glam rock y hard rock formada en 1966 y una de las de mayor éxito comercial durante la primera mitad de los años 70. Dice por aquí, hicieron famosas las... ¿qué? Famosas las faldas de ortografía deliberadas. Más bien, hicieron famosas las faltas de ortografía deliberadas en los títulos de sus canciones y la costumbre de editar regularmente un disco navideño. A partir de la publicación del sencillo Merry Xmas Everybody del año de 1973, que es hoy en día un villancico pop célebre en el Reino Unido. Su estilo ha influenciado en grupos que van desde Kiss, Quiet Riot o Twisted Sister hasta The Clash, Sex Pistols y Sex Pistols. Su éxito más conocido, Common Feel the Noise, ha sido luego versionado por Quiet Riot, a la banda, y luego dice por acá, dice, a la banda se le considera pionera del género de la música glam rock junto con Sweet, Alice Cooper y T-Rex. Y pues sí, tenía mucho de también acá de glam, de glam rock. Bien. Y también por acá René ya nos lanza, nos comparte su material y dice el tema de, a ver, vamos a buscar por acá. Dice Crazy Licks y quiere el tema de Girls of the 80s. Vamos a lanzar ese material que nos comparte René. Vámonos con esto que dice así, Girls of the 80s, canción de Crazy Licks, y esto dice así. Girls of the 80s, Crazy Licks, de su álbum Crazy Licks del año 2014. Muy buena rola esta de esta banda llamada Crazy Licks. Una onda que se conecta con los 80s, ¿no? Con ese sonido, ya saben, del glam metal. Vamos a escuchar un poco, vamos a leer un poco de lo que dice por acá Wikipedia acerca de Crazy Licks. Crazy Licks es una banda de glam metal formada en 2002 en Malmö, Suecia. Fueron junto a otras bandas como Hardcore Superstar, Crash Die, Babylon Bombs o Vines of Jenna, de los primeros en pertenecer a lo que después se ha conocido como la nueva ola del sleazy metal sueco. Originada en los primeros años del nuevo siglo. Qué chido, fíjense, aquí yo no me acordaba del nombre de esta banda de hardcore, también Superstar, que también he escuchado algunos temas. Y ya desde cuando quería lanzar un tema de ellos, pero no me acordaba del nombre de la banda. Y aquí apareció, dije, no, pues aquí está ya, junto con Crazy Licks, formaron parte de, pues, bueno, de este movimiento, ¿no? Que resurgió, ¿no? A principios de los del nuevo siglo, ¿no? Como dice por acá, los primeros años. Bien, eso nos lo comparte René. Y también Don Alin por acá dice, hola Arturo, soy Don Alin, ¿me pones algo salvaje? Dice, ya nos pone su material acá, ahorita lo vamos a cargar Don Alin y lo anunciamos, ¿no? Bien, mientras vamos a lanzar una rola de esta banda también, que les digo que es Hardcore Superstar. Una rolita que me late un buen. Me acuerdo que luego me ponía a buscar yo acá, ya saben, en internet, nuevas bandas y cosas así. Ya hace unos añejos, a principios de los 2000s. Y me encontré esta rola, esta banda, ¿no? De Hardcore Superstar. Y me latía, digo, no, pues está chida la onda, ¿no? Traen su onda acá, metalera acá de los 80s, pero me late, se oye chida. Como que también era así como que refrescante escucharla. Vamos a lanzar ese tema que se llama Above the Law. A ver, dice Above the Law. Hardcore Superstar, vamos. Y ahorita cargamos los otros materiales que están ahí pendientes. Can't. Above the Law, Hardcore Superstar, de su álbum Come On Take On Me del año 2013. Es muy buena rola esa de Hardcore Superstar, ya tiene un resto que no la escuchaba. Y pues bueno, pues aquí la estamos recordando esta banda y pues sí, tremendas bandas acá que surgieron por aquellas épocas, por los principios de los 2000. Y pues Hardcore Superstar es una de esas bandas. Llegué a ver algunos conciertos por ahí, ya saben, ahí en YouTube pueden ver toda esa onda. Y pues sí, me late, ¿no? Pues buena vibra acá de la agrupación, del vocalista también muy prendidón. Me gusta mucho su actitud con la banda, en el escenario. Y también en sus videos, se me hace muy chido. Vamos a leer lo que dice por acá. Dice, Hardcore Superstar es un grupo musical que combina el heavy metal y el lazy rock. Formado en 1997 en Gotemburgo, Suecia. Pues ahí está, esa banda es de los 90s. Bien, muy buena banda. Y qué bueno, pues que siguen haciendo ruido y buena música. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar un material que nos comparte Don Anin. Dice, ella quiere algo acá, algo rudo, dice Don Anin, algo salvaje, dice. Bueno, vamos a poner el tema que ella pide, que se llama The Descent to the Last Circle, de la banda Darkened Nocturne Slaughter Cult. Algo así. Vamos a lanzar ese material. Y dice así, vámonos. Perdón, Ani, esto. We'll be right back. El descenso al último círculo del infierno, me imagino. De Descent to the Last Circle, de la banda Darknet Northern Slaughter Cult. Vamos a leer un poco por acá lo que nos dice. Buena rola, la verdad me latió. Muy, muy locochoana acá, muy oscura, pero chida. Llena de esas, de ese salvajismo, como dice Donan. Vamos a leer lo que dice por acá. Bueno, traté de buscar un poco de información, pero encontré, bueno, sí encontré un poco de información de la banda. Darknet Northern Slaughter Cult es una banda originaria de Alemania, del género black metal y temas oscuros de muerte y de maldad, ¿no? Se formó en el año de 1997 y siguen activos todavía esta banda. Siguen haciendo acá su movida oscura y agresiva y salvaje, ¿no? Como dice Donanin. Bien, entonces eso nos lo comparte Donanin. Y ahora seguimos por acá. Luis Lobón dice... Dice acá, un día 5 de septiembre de 1946 nace Farron Bomi Bulsara en Stone Town, Zanzíbar, Tanzania. Bien, entonces vamos a... ¿Y quién será ese Farrock Bomi? Pues me puse a investigar por acá y es Freddie Mercury. Bien, entonces... Dice acá Don Alien, dice, me imagino que con una rola así te reciben en el infierno. Pues igual y sí, ¿no, Don Alien? Y acá Luis Lobo está pidiendo ya su material. Vamos a buscar el material que nos pide por acá. Vamos a compartirlo. Y pues eso. Dice, espero, dice, que con una rola así nos reciban en el infierno. Bien, dice, entonces vámonos acá con una rola que nos pide Luis, que nos comparte Luis. Dice, mi rola de Queen, dice, Princess of the Universe. Vamos a buscar ese material y lo lanzamos. Y aquí está. Princess of the Universe, vámonos con Queen. Esto dice así. Fly the moon and reach for the stars with my sword and head held high. Princess of the Universe, Queen. Y por acá dice Luis, dice, esa rola es del soundtrack de una serie y una película llamada Highlander, el inmortal de los años 80's. O sea, ahí está, esa rola la lanzaron como un sencillo. Bueno, más bien la lanzaron en esa película. Y pues nunca la lanzaron como un sencillo, por lo que dice por acá Wikipedia. Dice, pero pues bueno, pues ahí se hizo conocida. Y es una de las rolas de Queen, una rola de culto de Queen, que son rolas que no son muy comerciales, pero que de alguna forma la audiencia, los seguidores la conocen, ¿no? Y saben que pertenece a esa serie llamada Highlander, que se transmitió por allá por los años 80. Y pues bueno, pues Queen era capaz de hacer muchos materiales con diferentes movimientos, ¿no? De repente muy rockeros, y en esta rola pues se oyen así, ¿no? Como muy rockeros, y luego también muy progresivos, y luego pues muy variados, ¿no? Queen eran así como camaleónicos, ¿no? Que podían de repente pues tocar una movida un tanto diferente, ¿no? A lo que ya se había venido escuchando de ellos. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a preparar más material. ¿Qué tenemos por aquí ya listo? Vamos a escuchar una banda llamada Primal Fear, que es una banda, me acuerdo cuando la escuché por primera vez, dije, no, pues oye mucho a Halford, ¿no? La voz. Pero también tenían un toque así chido, ¿no? Muy metalero, y pues de alguna forma, pues como que le daba más fuerza al género metal, ¿no? Y vámonos con esto, Cancel Culture con Primal Fear. Y esto dice así. Estamos por acá, ya se me perdió. Aquí está. Cancel Culture, Primal Fear, de su álbum Cut Rit. Cancel Culture, Primal Fear, de su álbum Cut Read del año 2023. Apenas acaban de sacar este material, los de Primal Fear, y es una banda, como me comenta René por acá, que se va a presentar en el México Metal Fest de este año allá en Monterrey, con grandes agrupaciones como Blind Guardian y muchas más, ¿no? Van a estar ahí bien, va a estar buenazo ese evento. Y pues bueno, pues ya René ya está ahí bien apuntado, en donde va a ser acto de presencia, va a escuchar esos grandes grupos. Vamos a leer un poco de lo que dice por acá, una página donde aparece una reseña ahí leve acerca de este material de Primal Fear. Y dice aquí: Primal Fear es una de esas bandas que no decepcionan, llevan más de 2 décadas publicando discos que pueden gustar más o menos, pero que siempre encierran una calidad y entrega indudables y siempre fieles a su sonido, el cual llevan defendiendo desde sus inicios sin apenas alteraciones. Tras pasar por unos momentos difíciles, la enfermedad de Matt Sinner, el cual parece recuperarse para nuestra alegría, vuelve a la carga con su álbum número 14, Cut Read, esta vez amparados por su nueva discográfica, Atomic Fire Records. Dice, ¿qué dice por acá? Dice, he de decir que su anterior trabajo, Metal Commando, me encantó, siendo para mí uno de los mejores lanzamientos del 2020, por lo que el listón estaba alto, al igual que mis expectativas, y aunque Cut Read se me queda un poco por debajo del anterior, estamos ante un disco sólido y donde la fórmula de Primal Fear sigue sonando fresca, con una banda capaz de seguir puliendo su sonido sin volverse repetitivos. O sea, ahí está, sí, pues Primal Fear es una buena banda metalera. Como les digo, que a mí al principio me sonaba así como muy, muy Judas en algunas cosas, pero ya escuchándolo más a fondo, pues ya vemos que pues también tiene su propio toque, ¿no? Tiene su toque personal. Y bueno, pues van a estar ahí en el México Metal Fest, acá en Monterrey, van a tocar. Es el 10 y 11 de noviembre en Monterrey. Bien, para los que se quieran lanzar, y así como el buen René que va a andar por allá, ya saben, pueden adquirir sus boletos y lanzarse a ese festival que va a estar bien cabrón, donde va a estar Blind Guardian y muchas bandas más, ¿no? Que yo la neta conozco pocas. René es el conocedor de todo esto. Y pues bueno, pues ahí están muchas bandas muy buenas que van a estar ahí participando. Killswitch Engage, Killswitch más bien. Y pues bueno, vamos a lanzar más material de lo que tenemos por aquí antes de que se acabe la transmisión. Y es una transmisión cortita el día de hoy, de una oreja. Vamos a lanzar algo de Blind Guardian, que ya también ya tiene un rato que no escucha Blind Guardian. También es una banda muy buena. Vámonos con algo de Blind Guardian. A ver, vámonos con eso que tengo aquí ya listo. Vámonos con esto que dice Mirror, Mirror, Blind Guardian. Mirror, Mirror, Blind Guardian, de su álbum Nightfall in Middle Earth, del año de 1998. Tremenda rola esa de Blind Guardian. Una onda muy folk de repente, pero llena de rock, ¿no? Llena de metal. Bien chida la de Blind Guardian. Dice por acá Wikipedia, dice: Blind Guardian es un grupo alemán de power metal fundado en 1984 en la ciudad de Krefeld, en ese entonces Alemania Occidental, originalmente bajo el nombre de Lucifer's Heritage. Esta banda ha recibido la influencia de grupos como Halloween, Uriah Heep y Queen, entre otras citadas por el grupo en diversas entrevistas. Pues ahí está, una buena banda esta de Blind Guardian, que va a estar también presente en ese tremendo festival de rock, México Metal Fest. Sí, es así, ¿no? México Metal Fest, sí, ahí en Monterrey. Para los que se quieren lanzar a esas tremendas agrupaciones, va a estar bien bueno. Bien, ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Y Donald nos pide un material también, dice, para cerrar la transmisión del día de hoy. De una banda de ángeles, de los Ángeles del Infierno, que están también en una gira también bien cañona, que acaban de iniciar. Y dice que van a venir por acá y nos pide su material, que se llama Fuera de la Ley. Vamos a escuchar algo de Los Ángeles, a recordarlos también, ¿no? Los Ángeles del Infierno. Y ahí en la banda de Ángeles del Infierno está un camarada de Alexan, el buen Foley, que empezó de bajista con ellos y ahorita ya está tocando la lira. Bien, pues vamos a lanzar ese tema de Ángeles del Infierno. Y esto dice así, y regresamos para despedirnos. Fuera de la Ley, Ángeles del Infierno. Y esto dice... Más bien esto suena así. You're not. Fuera de la Ley, Ángeles del Infierno. Recordando esta agrupación de Ángeles del Infierno, banda que surgió por allá por principios de los 80s y que vino a, también a revolucionar toda la onda, ¿no?, del metal, ¿no? Ya saben que estábamos acostumbrados a escuchar el heavy metal en inglés, ¿no? Y de repente pues surgieron bandas que cantaban así en español y mantenían el toque, ¿no? Cachingón. Y pues una de ellas fue Ángeles del Infierno, ¿no? Y los Vela aquí en México, grandes agrupaciones tan chidas, ¿no? Muchas bandas muy buenas. Y por acá dice buen Luis Lobo, dice el buen Foley Colchado, sí, es el que está de guitarra ahorita con los Ángeles del Infierno, es camarada de Alexandre, ya lo conoce desde hace un buen de años. Y por acá dice otro camarada de la Tomandancia que hacía gira mexicana con ellos y cuando venían de solista los de Rata Blanca, es el guitarro César Vizcarra, alias el Cebollas. O sea, ahí está. Entonces está de gira Ángeles del Infierno por acá por México, va a estar en diferentes ciudades. Ya les mandé por ahí la porpa que me compartió Don Anin, el flyer, para que chequen y si hay chance de que se lancen a un toquín de esos, pues estaría chido que puedan a darse el rol, ¿no? Y por acá mi buen amigo Hugo, vientos Hugo, qué bueno que andas por acá. Ahí estamos en contacto, ya nos vemos pronto, ¿no? Para echarnos una charla. Y pues cuídense mucho. Recuerden que estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. No fue una transmisión de una oreja, pero pues estuvo muy nutritiva, ¿no? Llena de buena onda, llena de metal, llena de buen rock. Escuchando acá unos lanzamientos como el de los Rolling Stone. Y recordando también a grandes bandas, ¿no? Y también lo de Primal Fear también, que lanzó su reciente material. Y pues bueno, es chido, ¿no? De repente, como les digo, refrescar la oreja y escuchar nuevos materiales. Como que uno acá como que agarra nueva energía, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuídense mucho. Y acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Y también la página, que ya también vamos a empezar a atender un poco porque está un poco ahí olvidadona, pero pues vamos a darle ya. Vamos a ir cargando ya los recalentados para que la banda que no escuche la transmisión en vivo pues puedan deleitarse o escuchar acá el material que compartimos ya después cuando tenga un chancecito. Y puedo escucharlo ahí directamente desde la página. Bien, pues seguimos por aquí. Aquí Luis Lobo nos está compartiendo información. Bien, ¿qué más hay que compartir? Ah, sí, acuérdense de ir a Los Farros si tienen chance. De inscribirse ahí a los cursos, a los talleres que hay, que están muy chidos y hay que aprovechar, pues, todos son gratuitos. Y pues eso es padre porque apoyamos también a los maestros, ¿no? Que están dando clases ahí. Ya saben que si tienen alumnos, pues los mantienen ahí en el faro. Y si no tienen alumnos, los quitan. Entonces hay que apoyarlos también porque son maestros de alta calidad. Y que vale la pena, ¿no? Apoyarnos mutuamente, ¿no? Ellos nos comparten sus conocimientos y pues nosotros los apoyamos ahí asistiendo a las clases. Y seguimos por acá. Y pues acuérdense del festival también que nos comparte por ahí René, el México Metal Fest, que se va a llevar a cabo en Monterrey el 10 y el 12 de noviembre, para los que tengan chance de darse un rol por ahí. Grandes agrupaciones, Primal Fear va a estar ahí, Blind Guardian y muchas agrupaciones más bien buenas. Grandes festivales que se están llevando ya a cabo ya acá en México, que antes como que teníamos todas esas ganas, ¿no?, de tener ese tipo de eventos así tan masivos y tan chidos como los veníamos escuchando y viendo en algunos videos, como los festivales que se dan allá en Europa, ¿no? Ya saben, el Wacken es uno de los festivales más cañones y pues bueno, hay muchos festivales allá en Europa, ¿no? Pero ese Wacken está muy chido, ¿no? A mí me late mucho cómo lo organizan y todo lo que hacen, ¿no? Está bien chido, ¿no? Todas las bandas que invitan. Bien, pues vámonos, cuídense mucho. Soy Arturo Schender, nos estamos viendo en la próxima. Nos voy a dejar con una rola de trans metal, una banda mexicana que tiene esta rolita que se llama Killers, del año de 1995. Cuídense mucho, nos vemos, bye. Descansen, buenas noches, cuídense mucho, bye bye. Toma tu arma. afila tu navaja. Prepárate para la acción. Un plan detallado, una acción concertada. Será mañana el golpe. No sabes nada, estás asustado. Y arriesgas sin esperanza. Tú has de tu vida te sentiste pequeña. Incapaz de ganar. Durante tu vida te sentiste pequeña. Sientes que vas a renunciar. En el alma y la caída empieza el nivel. Sabes que vas a triunfar. Dirás, dirás, dirás, dirás, dirás. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.